Mientras establecemos la comunicación telefónica con quien vamos a hablar ahora, con Erika Schneider, lo pronuncio así, no sé si es correcto, después me corregirá Erika. Ella es docente del programa cultural en barrios. Nos preocupa esta cuestión porque tiene que ver con un ataque a la cultura directamente, sí, con un recorte presupuestario entendible y no tanto, porque el gobierno de la ciudad tendrá sus razones. Con un programa cultural súper importante, porque en principio se pone en duda el comienzo de los talleres culturales en estos que son gratuitos, hay que remarcar esto, son gratuitos, son abiertos a la comunidad, son muchísimos, de un amplio espectro, y concurre un montón de gente, un montón de vecinos y vecinas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero démosle lugar entonces a Erika, docente de este programa, para que nos explique de qué se trata este recorte en la cultura porteña. Te damos la bienvenida, Nico Rosales, te saluda, también me acompaña Carlos Morquio y Graciela Carballo aquí en el estudio. ¿Qué tal, cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? A vos y al resto del equipo, gracias por el espacio que me dan a mí, pero en nombre de todos los docentes, ¿no? del programa. Bien. Todo bien por acá. Bien, bien. Una pregunta básica para que la audiencia entienda, porque nos escuchan en otros lugares del país y queremos también difundir de qué se trata el programa cultural en barrios. Bueno, mira, el programa, yo te cuento así resumidamente un poquito mi historia, que habla de la de muchos también y muchas. Yo soy docente del programa desde hace desde el año 2007. Uh-huh. Pero me acerqué por primera vez en el año 2001 como alumna. Uh-huh. Y ya existía el programa. O sea, claro. El programa está cumpliendo este año 40 años. Es un programa que nació con el retorno de la democracia, así que imagínate la importancia que tuvo en su momento y el auge que también tuvo en su momento. Uh-huh. Y permaneció durante 40 años pasando gestiones y gestiones. Hemos sobrevivido porque es algo muy necesario para las personas. O sea, los centros culturales ofrecen infinidad de talleres culturales de todo tipo. Uh-huh. Todas las disciplinas que te imagines. Hoy en día son 36 centros culturales que están por todos los barrios de la ciudad, unos entre 600 y 800 talleres funcionan. Uh-huh. Mira, y me animo a decir, no sé si estoy exacta con las cifras, seguramente no, pero no debo estar tan errada, pero unas 30.000 personas son usuarias de los centros culturales. Claro. Así que fíjate la importancia que tienen dentro de la ciudad. Es verdad que también hay mucha gente que no los conoce, porque también, esto ya es una opinión mía, las gestiones en general no se han por ahí interesado tanto en la difusión, ¿viste? Uh-huh. Es el mismo centro cultural el que difunde, el que se hace sus propios volantitos para salir a repartir al barrio, es muy de boca en boca también. Entonces, bueno, eso, que está bueno que se sepa acá en la ciudad y en el país entero que este programa tiene 40 años de historia. Y bueno, poniendo mucho amor y mucho esfuerzo, porque lo único que recibimos es a duras penas los sueldos de los docentes. Claro, contale eso también a la audiencia. Estamos charlando con Erika Schneider, docente del programa cultural en barrios, que tiene todo una estructura, digamos, de docentes de diferentes disciplinas con magros sueldos, vamos a remarcar esto también, que este año se vienen a enterar de la duda, digamos, del comienzo de este programa, sobre todo porque le adeudan sueldos del año pasado, entiendo, desde diciembre, ¿es así? Sí, nosotros ya de por sí, y esto es histórico, tenemos un contrato que es muy precario. Uh-huh. Son plantas transitorias de educación no formal, de docente no formal. Uh-huh. Que comienzan en enero y caen en diciembre. Uh-huh. O sea, esto es así histórico, y que hasta ahora no se ha podido revertir esa situación, y eso hace que los docentes empezamos a trabajar en enero, terminamos en diciembre y nunca sabemos si nos renuevan el contrato al año siguiente. Claro. Yo en esta situación estoy hace 17 años, hay docentes que hacen más tiempo, uh-huh. Pero no ha sido distinto hasta ahora. El tema este año en particular y como algo así muy diferente es que, por un lado, un recorte de horas de más o menos, te tiro una cifra que también no sé si es exacta porque son por ahí algo, hay de rumores, pero uh-huh. sí estoy segura que va entre el 20 y el 25% del programa cultural total, digamos, uh-huh. ¿no? Ese es el recorte, que es un montón de talleres, claro. que a ver, es muy significativo para los centros culturales, pero estoy segura que en plata no lo es, ¿entendés? Eso, claro. O sea, no soy solo yo, estamos todos seguros, sacamos cierta cuenta y decimos en qué puede significar eso en cuanto a, ¿viste?, a lo que se ahorran. Bueno, eso por un lado, el recorte de horas, totalmente arbitrario además, porque no fue, viste, una reunión con cada coordinador preguntando en todo caso qué te parece, qué recortamos, qué taller se puede recortar, o sea, no, fue totalmente arbitrario. Ahora me extiendo un poquito más en ese punto que me parece importante, pero después, sí. Otra es que el mínimo de horas cátedra que siempre hubo fue de 4 horas, uh-huh. o sea, un docente para entrar a planta, o para que le den de alta, el mínimo tenía que ser de 4 horas cátedra, que igual estamos hablando de un sueldo de aproximadamente 32.000 pesos, claro. serían 4 horas cátedra, o sea, tampoco existe, no es nada, con esta nueva medida estas horas se reducirían a 3, o uh-huh. sea, 3 sería el mínimo de horas cátedra. Ese es otro de los puntos por el que estamos ahí peleando. Otro, por ejemplo, es que se terminan los talleres virtuales, que los talleres virtuales surgieron en pandemia, claro. Que al principio estábamos como un poco reticentes, en ese momento era muy necesario, digo esto de reticentes porque una vez que se abrió todo, el centro cultural que yo trabajo, que son más de la zona sur, y nosotros trabajamos por ahí más con la gente presencial, uh-huh. por ahí no nos interesaba tener virtuales, pero sí en otras zonas funcionaron muy bien, y bueno, la gestión anterior decidió que un porcentaje de los talleres de cada centro cultural continuara siendo virtual, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, así es como viene siendo, y se descubre que hay un montón de gente por ahí con imposibilidades físicas para poder trasladarse a un centro cultural, claro. que de esta manera tienen la posibilidad de tomar clases, ¿viste? De algo que sin tener que moverse de su casa. Entonces, bueno, fue algo que estuvo buenísimo. Bueno, ahora se decide también, así sin consultar, si que les parece que eso se corte, que a partir de ahora todo pasa a ser de nuevo presencial, uh-huh. y que el docente que venía dando clases virtuales, si no puede pasar a la presencialidad, bueno, listo, se le dan de baja sus horas, se queda sin trabajo. Así que bueno, esos son algunos de los puntos que están así teniendo para esta medida. El recorte ya está hecho, ya es efectivo, digamos, uh-huh. Así que nosotros estamos sin cobrar desde diciembre. Se supone que ahora en el primero de marzo cobramos ya con este recorte. Así que lo que se pueda recuperar en caso de que algo se recupere a partir de estas movidas que estamos haciendo, con la ayuda de nuestros coordinadores y demás, ya será algo que, bueno, será para cobrar después de a partir de abril, digamos, ¿no? Otro punto también importantísimo, y creo que es el último así de los puntos importantes, es que nuestros contratos duraron siempre un año, uh-huh. de enero a diciembre. Con estas nuevas medidas nuestros contratos pasan a ser trimestrales. Entonces se trabaja 3 meses y después ellos evalúan si el taller sigue funcionando o no. Ahora también estos son rumores porque no hay nada oficial. Se dice que quizá esto de los 3 meses fue por enero, febrero y marzo, y que ahora uh-huh. harían un contrato de abril a diciembre. Pero bueno, no hay nada, digamos, formal todavía que a nosotros nos dé garantía de eso, ¿viste? Así que esos son los puntos por los que salimos, ahí los docentes a la calle, por supuesto a reclamar por nuestro trabajo. Uh-huh. Erika, Carlos te habla. ¿Qué tal, Carlos? Primero un consejo, cuando vayan a cobrar esos sueldos, yo iría con una custodia, porque no, es mucho realmente. Es mucho. Y quería, vos tenés el dato de cuántos centros culturales son y más o menos cuántos alumnos tienen. Sí, los centros culturales son 36 en toda la ciudad. Uh-huh. Aproximadamente unos 600, entre 600 y 800 talleres son los... los que están funcionando en este momento, o estaban funcionando por lo menos hasta diciembre del año pasado, y también estimativamente unas 30.000 personas son usuarias de todas las edades, o sea, estoy hablando desde los 4 o 5 años hasta 90 años, hasta cuando se pueda venir, o sea, toda la comunidad toma clases, se acerca, son lugares que... aparte de brindar, digamos, talleres de enseñanza en todas las disciplinas, son lugares de contención, lugares... Exacto. Yo les contaba al principio de la charla que yo entré como alumna en el año 2001, así que claro. Si nos remontamos un poquito a ese momento, fue para mucha gente un cable a tierra claro. Esos espacios, ¿viste? Sí, sí. O sea, pienso en eso también, que justamente ahora que estamos pasando... por un momento tan crítico, y creo que nadie lo puede negar, estemos del lado que estemos, quitar estos espacios, quitar la posibilidad, porque ya no se trata solamente de nuestro sueldo, se trata de que se están cerrando talleres con estas medidas, sí. O incluso mismos los docentes que tienen 4 horas, pasan a cobrar 3, ya se ponen a pensarla si van a seguir uh-huh. En estos espacios, porque realmente no te alcanza para la nafta, si venís en auto, no te alcanza para el bondi, si tomás bondi, es como, viste, ya uno a veces la lucha tanto porque, más allá de que, porque siempre se ha cobrado poco, pero uno toma un cariño con el espacio, con la gente, yo por lo menos hace 17 años que trabajo, y ya te conoces a toda la familia, ¿entendés? O sea, conociste a la mamá, viene el nene a otro taller, el primito, la tía, el tío, entonces no viene el primo 3 clases y preguntás qué pasa que no viene, conocés las problemáticas de la familia, es como ya te encariñás tanto que viste, ya casi que a veces te olvidás del sueldo que estás cobrando, que es, viste, paupérrimo, ¿entendés? Sí, pero bueno, estamos, viste, en eso ahora, porque ya se fueron, ya es como, bueno, el límite, ¿viste? Sí. Yo creo que esa función de contención es muy importante, como también lo son los clubes de barrio, a los cuales también en su momento atacaron, ¿no? Claro. Dejan a la gente sí. En la calle. Sí, totalmente, totalmente. Por eso es que ahora, bueno, ustedes creo que estuvieron ahí ayudando en la difusión, porque algo estuve viendo. El viernes pasado se hizo una movilización sí. En las puertas del Ministerio de Cultura. Y mira, éramos, la verdad es que no estábamos todos, pero éramos un montón. Y uh-huh. Lo más importante... es que esta vez había un montón de vecinos, ¿viste? Vecinos y vecinas que se acercaron a dar apoyo a los docentes, pero también porque el reclamo es de ellos también. Claro. ¿Viste? Porque ya esto que te digo, no es solamente los sueldos, es que realmente van recortando talleres y es la posibilidad que se les... Y es más, pienso, deberíamos todos salir a la calle, porque por más que uno no sea usuario de un centro cultural, tu nieto puede serlo, uh-huh. Tu sobrino, tu primo, o sea, cualquier persona. Entonces, nada, se están metiendo con esto, con un derecho que es constitucional, que es, viste, el acceso gratuito a la cultura, y realmente siento eso, que deberíamos salir todos, viste. Hola, ¿cómo te va, Erika? Graciela te habla. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Bien, quería hacerte 2 preguntas, tal vez en una. La primera es que nos cuentes las temáticas de los talleres como para darles un título, como para que la gente sepa qué se está recortando. Y la segunda la respondiste parcialmente, pero ¿Dónde podemos solidarizarnos con los talleres, con los talleristas, con los centros culturales, con todo este, en contra de todo este recorte que se viene o que ya está de parte del gobierno de la ciudad? Bien, en cuanto a las temáticas, me preguntás qué es lo que se dicta en estos talleres. ¿Qué talleres hay? Claro, sería. Bien. Más o menos. Es muy diverso, pero tenés del área de danzas, por ejemplo, tenés vos me preguntabas qué talleres se corte. No, en general, que nos digas en general qué talleres hay, para que sepamos dónde se está recortando en general, digamos. Perfecto. Hay dentro de las disciplinas, por ejemplo, de danzas tenés folclore, tenés danza jazz, tango, flamenco, salsa, todo lo que se te ocurra en cuanto a danzas. Después tenés teatro, que también, o sea, ahí tenés teatro para niños, teatro comunitario, cada uno también, pensemos que cada centro cultural que funciona hace tanto tiempo ha ido ahí buscando, viste, a ver qué es lo que el barrio propone también, viste, porque a veces uno piensa, bueno, tengo algunas horitas que puedo hacer, traigo un taller de serigrafía y de repente no funciona, pero va con otro nombre, estampado en tela y sí funciona, viste, entonces es un caminito como de muchos años hasta encontrar, y también hay que ver las modas porque por ahí cambian, viste, pero bueno. Tenemos de teatro, después tenemos todo lo que es música, instrumentos, guitarra, percusión, teclados, hay talleres de ensamble donde se trabajan varios instrumentos a la vez, tejido también, hay montón, ahora como que grande la que tendría que tener acá la listita, pero no está bien, pero que es plástica, dibujo y demás. Ahora, el recorte que bajan así, es como en cantidad de horas, ¿viste? O sea, entiendo, y debe ser en algún barrio un taller, en otro, digamos, no podemos buscar un eje temático. El recorte es, según, por ejemplo, si vos tenías 8 horas cátedra, se recorta 6, si vos tenías 10, se recorta, es como arbitrario. Si vos tenías 16, se recorta 10, es así, o sea, para todos los talleres. Después, esto también, yo te lo cuento como algo de rumores, hay como un criterio que no sabemos de dónde sale, pero bueno, hay que ver si continúan ciertos talleres porque, no sé, por ahí a la nueva gerencia no le parece que es viable, pero a mí me parece que lo que falta es una charla con cada coordinador, uh-huh, y que cada coordinador haga una propuesta, porque somos nosotros los que conocemos las características de cada centro cultural. No sé si llego a explicarme, porque que nos recorten, no sé, flamenco, por ejemplo, porque se supone que hoy en día no está de moda, me parecería un criterio muy poco apropiado, digamos, para lo que son los centros culturales, ¿no? Claro. Erika, ya para cerrar la entrevista, y apelo a tu brevedad, ¿qué significa para vos, para tu vida, el programa cultural en barrios y de qué das clases? Bueno, yo soy docente de flamenco. Entré como docente de plástica, de ilustración, porque también había estudiado la carrera de Bellas Artes. Después, como soy docente de flamenco, me fui quedando solo con clases de flamenco. Ajá. Y hoy también estoy en como algo así que se llamaría promotora cultural, porque también colaboro en todo lo que tiene que ver con la administración de centro cultural, ¿viste? Así que, haciendo de todo un poco, porque para mí es prácticamente mi segunda casa, el centro cultural. Y voy a contestar a la otra pregunta que me hicieron, cómo pueden dar una mano, cómo pueden acercarse. Bueno, cualquier cosa que vean, mucho va por redes. Okay. Así que lo que vean que tenga que ver con estos recortes y por favor compartir, difundir y también acercarse a los centros culturales del barrio, ¿viste? A ver en qué momento están, inscribirse, porque esto se sostiene también si la gente participa, ¿no? Así que esa es la manera. Bien, te agradecemos mucho por tu tu tiempo, tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo muy grande y también transmitirte fuerza, digamos, en esta lucha, que ojalá se pueda revertir, digamos, porque sinceramente no entiendo el recorte presupuestario en un área tan sensible, tan primordial para la vida, que es la cultura, porque la cultura te enriquece, te hace bien y es absolutamente necesaria para los pueblos. Totalmente. Así que, bueno, un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes por este ratito, por el espacio. Gracias, gracias. Chao, hasta luego. Pasó por Tengo una Idea, Erika Schneider, docente del programa cultural en barrios.